conmigo está acabando. Me dejaste un mar de amores que conmigo está acabando. Te gusta jugar con los hombres, al que coge queda penando. Samuel Álvarez, en Caucasia, ese. Te gusta jugar con los hombres, al que coge queda penando. Tú eres la rompecorazones, es el nombre que te ha ganado. Reflexiones y entran razones, mira que mañana.